A las 15 horas nos encontramos en el parque. Uh-huh. Y siempre hay propuestas, además de del espacio de lectura, de artes, para hacer burbujas y de todo. Bueno, esta vez, como dijiste, vamos a tener los talleres por el derecho a la identidad. Bien, ¿qué tipo de actividades, por ejemplo? Va a haber unos talleres que se llaman tipitos, que son, uh-huh, nosotros los llamamos así desde la Biblia en todas las sedes, que son unas estructuras de alambre que cada niño va a ir interviniendo para trabajar esto de que cada uno construye su propia identidad a partir de sus gustos, de su familia, de sus creencias y, uh-huh, y de todo lo que va eligiendo en su vida. Uh-huh. Y después va a haber cuentos y talleres para trabajar el nombre y la familia y todo lo que cada uno interpreta o atiende respecto al derecho a la identidad. Bien, obviamente este tema ha tocado con tipo juego, ¿no? Sería una cosa así, con leyendo, los papis también están, sí, y obviamente ustedes, ¿no? Sí, siempre es un momento de encuentro, de disfrute, uh-huh, de alegría, de disfrutar un espacio público que es obviamente un acceso libre a todos porque es un parque público, uh-huh, y es un lugar donde nos encontramos desde la alegría y desde esa manera de trabajar en familia, que es la que nosotros elegimos siempre. ¿Cómo es el trabajo del otro lado del árbol? En realidad es un trabajo que lleva en Olavarría 7 años. Uh-huh. Lo disfrutamos un montón, pero también es difícil de sostener porque es voluntario. Sí, claro. La biblioteca no recibe subsidios por ahora, y entonces todo el trabajo es voluntario y todo lo que hay ahí son donaciones. Entonces esa parte es la parte que por ahí cuesta sostener y es la parte que no se ve porque es lo más difícil de trabajar durante el año. Pero en realidad es un trabajo de mucho disfrute y de mucho crecimiento, porque el trabajo en grupo permite ese crecimiento que nosotros es lo que más valoramos. Como personas hemos aprendido y hemos crecido mucho en estos 7 años como grupo. Y bueno, y siempre trabajar con chicos te conecta con la alegría, te conecta con la esperanza, te conecta con un montón de cosas que para nosotros no tiene precio, es lo más valioso. Y es, Andrea, también dejar... Ah, perdón. No, continúa, perdón. Que también es, nosotros sentimos y creemos que como sociedad nos tenemos que involucrar en lo que nos pasa, tenemos que ser activos. Y es nuestra manera, nosotros elegimos sembrar en la infancia, habrá otras personas que eligen sembrar en otros aspectos de la sociedad. Nosotros todos los que trabajamos ahí sentimos que es nuestro aporte a la comunidad, es nuestro trabajo, es nuestro servicio, y creemos que sembrar en la infancia es lo mejor que nos podemos regalar a nosotros mismos, porque es nuestro mayor capital. Es hermoso lo que hacen. Andrea, aprovecho para preguntarte, porque me gustaría que le cuentes a la gente, ¿de dónde nace esta idea, desde el otro lado del árbol? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el cauce que tiene todo esto? Bueno, del otro lado del árbol nace en la ciudad de La Plata, en 2011, lo crea Paula Kriskowski, que es la mamá de Pilar, de Santiago y de Clara también, pero en este caso vamos a hablar de Pilar. Pilar tenía 5 años, tenía cáncer y estaba internada en el hospital Sor María Ludovica. Durante esas internaciones ella siempre decía por qué las enfermeras, además de inyecciones, no traen crayones y libros. Uh-huh. Y con ese pensamiento de una niña de 5 años, su mamá decidió quedarse y transformarlo cuando Pilar parte en 2011, uh-huh, y crear un espacio transformador que sea un homenaje a Suiza y un homenaje a la infancia. Entonces, en el Parque Saavedra, en la parte cerrada, enfrente al Hospital de Niños, uh-huh, ella solicita al municipio un galponcito que estaba abandonado y empieza a pedir donaciones a sus amigos. Y empezó a crecer una cosa que ella nunca se había imaginado, y se generó un proyecto inmenso que ahora fue seleccionado para viajar a Colombia. Nos llena de orgullo. Uy, eso, porque la CONAVIT, qué lindo, la CONAVIT seleccionó a Paula. Sí. Y, bueno, y obviamente a nuestro proyecto para con 3 bibliotecas más de todo el país. Qué bueno. Para viajar a Colombia a trabajar los derechos de los niños, y es una, la verdad que es un reconocimiento maravilloso para ella. Del 6 al 19. Del 6 al 19 ¿Cómo? De mayo, del 6 al 19 sí, de mayo en la quinta misión de intercambio en Colombia, ¿no? Es ahí. Sí, en las Bibliotecas por la Paz. Qué lindo, qué bueno. Así que sí, es una maravilla. Bueno, y así Paula crea ese proyecto. Nosotros lo vimos a través de Facebook, que alguien lo compartió, uh-huh, le escribimos y le preguntamos si había posibilidades de replicarlo, y ella inmediatamente dijo que sí, que quería ver crecer a su hija en esto. Qué bueno. Y bueno, ahora tenemos una relación muy fluida porque ella está atenta a todos los proyectos que se llaman del otro lado del árbol, y que somos como ramitas, decimos nosotros, del árbol madre. Uh-huh. y tenemos, bueno, contacto permanente. Y bueno, estamos replicando acá el mismo trabajo, solo que nosotros no hacemos la parte de hospitalaria, porque cuando lo empezamos a hacer acá en Olavarría, uh-huh, entonces nos quedamos con la otra parte del proyecto, que es la parte educativa y la parte cultural. Bien. A eso, para resumirlo. Qué bueno, qué bueno. Volvemos a lo de este sábado 24. A partir de las 15, entonces el tiempo obviamente va a acompañar, porque el barbudo de arriba ayuda. En caso de que el tiempo no acompañe, esta actividad se va a hacer en algún lugar cerrado. ¿Tienen o directamente se suspende y se pasa para otro día? No, nosotros tenemos un pequeño espacio cerrado. Sí. Cuando el clima está dudoso, lo hacemos igual adentro. Si llueve mucho, no, lo suspendemos. Ajá. Porque en el parque no queremos convocar chicos por seguridad. Hay muchos árboles muy altos, está media peligrosa si hay mucho viento. Queda alerta, no, obviamente no lo hacemos. Y se anuncia por la página. Pero okay. Si no llueve, estaremos ahí.